jamás he podido respetar esas extrañas leyes. Jamás lo podré disimular. Luna, vuela y hazme a mí volar. Estás tan lejos de mí que a veces pienso que nunca te encontré. Un mundo extraño, dormido, a punto siempre de estallar. Digo que volveré, primero debo aprender a caminar. Sin ti sobreviviré, muy lejos tu nombre me acompañará. Mi patria en mis zapatos, mis manos son mi ejército. Nace luna fría, nace y hazme olvidar. Mírame, soy provisional, tú también, y nadie te comprenderá. Quédate un minuto más, luna azul, descansa y hazme descansar. Correré y gritaré si realmente queda algo que gritar. Lucharé y conquistaré si en verdad queda algo por conquistar. Hablar donde las palabras mueren, mis ojos llegan más allá. Soñar, trabajo de Dios, es luna, vuela y hazme a mí volar. Tú también, y nadie te comprenderá. Quédate un minuto más, luna azul, descansa y hazme descansar. Corre.